cerditos. Las mejores cosas vienen de tres en tres, como este trío de Rock FM. Este es el trío de Esteban Amorín desde Bayona, Pontevedra. Si tú quieres el tuyo, mitrio@rockfm.fm. mitrio@rockfm.fm. Bueno, cuenta muchas cosas, es un largo mail. Cuenta ya que con los CDs rápidamente fue consiguiendo los que más le gustaban. Con la voz de Udo es inconfundible, el Animal House lo consiguió rápido en CD. La voz de Paul Di'Anno le guió de nuevo al Killers, del que hemos oído una. Y le faltaba una. Hace dos días, dice en el correo, pusiste la versión original del Antisocial del grupo Trust. Ya sabía que los compositores de esa canción, que conozco bien por Anthrax y Los Suaves, son un grupo francés, y creo haber escuchado la versión original con anterioridad sin darle demasiada importancia. Pero hace dos días estaba sobre la cama escuchando el Dimotel cuando la pusiste. Esa voz, coño, qué familiar se me hizo. No puede ser. ¿Será posible? Esperé a que terminara el tema y dijeras el nombre de la banda, pero ya tenía forma de localizarla. La banda francesa que compuso Antisocial terminó el tema y dijiste el nombre de la banda, Trust. Me lancé a internet, empecé a escuchar canciones hasta que di con el disco. Era la versión inglesa de Marche ou Crève, ça va. ¡Qué alegría más grande, Oldie! Fue como recuperar un viejo amigo. No quiero tirarme más el rollo. Son experiencias que la vida te guarda y que hace que merezca la pena vivirla. El trío que te propongo está basado en la música que me traía mi primo del mar, y es el siguiente: The Big Illusion de Trust. Si quieres, puedes pinchar la versión francesa. Animal House de Udo y Murders in the Rue Morgue de Iron Maiden. Gracias, Oldie, me has dado una gran alegría, de verdad. Para eso estamos, Oldie Motel, Rock FM, del disco La Tortuga de 1992. Yo quería que la tocaran en las ventas, esperaba que la tocaran en las ventas, y no la tocaba en las ventas, pero la tocó en el concierto de las ventas. Fue en Los Bises. 1, 2, 3. Esta es la del disco La Tortuga, el 92, Rosendo. Que anduve, tuve que cargar paquete. Me contuve solo por seguridad. La sangre sube y he venido sin machete. Más gente, no todo el que saca vete. Encima, nadie asegura tu inversión. Todo lo que pude y que alguna vez estuve de palmar. Que no se dude ni me tachen de foquete. Más gente, no todo el que saca mete. Encima nadie asegura tu inversión. Más gente, no todo el que saca mete. Pasa la bola que te venga detrás, porque nunca es tarde. Tarde pudo ser ayer. Ojo que la prima se la dan a él. Algún descuento por renunciar a cierto. Una palmadita de consolación. De vez en cuando, toda una noche roncando. Más gente, no todo el que saca meter. Asegura tu inversión. Más gente, no todo el que saca mete. Encima nadie asegura tu inversión. Convencer, pasa la bola que te venga detrás, porque nunca es tarde. Tarde pudo ser ayer. Ojo que la prima se la dan a aquel. Más gente, no. Bienvenido a Oldie Motel, donde el rock nunca duerme. En Rock FM.